Nos encontramos con Eduardo Gudinas. Eduardo, bienvenido al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Eduardo es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, es un experto en temas de extractivismos en América del Sur, visita regularmente nuestro país, está listado entre los 75 pensadores clave en temas de desarrollo en los últimos 150 años. Ha publicado libros sobre extractivismos y derechos de la naturaleza que cuentan con ediciones aquí en Colombia, y ha publicado una serie de 4 artículos abordando algunos aspectos sobre transiciones en energía y minería para el nuevo gobierno en Colombia. Eduardo, desde el colectivo de abogados, nosotros hemos realizado un acompañamiento a varios pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, que nos han permitido corroborar las graves afectaciones, los daños, impactos que se han generado justamente por este modelo extractivista. Podríamos afirmar que nos encontramos en un país enfermo de extractivismos. Y frente a esta situación tan compleja, pues ha estado en los últimos tiempos rodando esta idea de las transiciones, ¿no? Entonces quisiéramos que desde tu experticia nos compartas qué son las transiciones y desde qué punto de vista debemos abordar este debate. Bueno, las transiciones a los desarrollos convencionales que generan estos impactos sociales y ambientales tienen una tradición, una historia por lo menos 15 años en América del Sur, y comenzaron sobre todo en los procesos de recambio gubernamental en Bolivia, en Ecuador, y a su vez una discusión en paralelo que ocurrió en Perú, y de allí se difundieron paulatinamente a las demás países. ¿Cuál es el foco de las transiciones? Bueno, es pensar cómo salir, retomando el ejemplo y la preocupación de Cajar, cómo salir paso a paso de la dependencia extractivista, cómo aplicar medidas de urgencia para evitar los daños sociales, sanitarios, laborales y ecológicos más agudos actuales, y a la vez en paralelo cómo ir transformando las relaciones económicas y las prioridades de producción para otras actividades que permitan suplantar estos sectores. Para aclarar, porque siempre hay mucha confusión, las transiciones de salida de los extractivismos no prohíben la minería, no prohíben la agricultura, ni siquiera postulan una naturaleza intocada, pero sí buscan desarmar, desandar la dependencia en seguir exportando recursos naturales, cosa que ocurre desde la época de la colonia, y que además que nuestros países subsidien esos sectores, obtengan poca riqueza de esos sectores y además se queden con los daños sociales y ambientales y el costo económico que estos producen. Bueno, Eduardo, pero ahí hay un tema, y es que pensar en salir del extractivismo parece utópico, incluso una locura, por una idea que creo que está muy incrustada en la sociedad, y es que estos extractivismos generan la riqueza de un país. Tú, frente a eso, ¿qué tendrías que compartir? Claro, cuando uno presenta los llamados post-extractivismos, inmediatamente se reacciona: vamos a ir al colapso económico, vamos a perder las exportaciones, se van a perder empleos, se van a perder inversiones. Buena parte de eso es un mito que carece de fundamento, porque cada vez que se analiza en más detalle qué ocurre en nuestros países, la situación real, no la que dicen los titulares, no la que dice el eslogan, la situación real es muy otra. Por ejemplo, empleo que demanda los sectores extractivos como minería o petróleo siempre es muy pequeño. En varios países es por lo menos por debajo del 1% de la población económicamente activa. Rentas o ingresos fiscales que generen los extractivismos y que van a las arcas de los gobiernos nacionales también son limitados. ¿Por qué? O porque tributan poco, o porque hay exoneraciones fiscales o tributarias, o porque las empresas hacen trampa a la hora de obtener beneficios fiscales o aducir bajas ganancias para exonerar impuestos, y así sucesivamente. Y finalmente, uno de los casos más dramáticos, a medida que se examina en detalle el gasto del Estado, o sea, el gobierno realmente en qué gasta la plata, se descubre que es uno de los más grandes financiadores de los extractivismos propios. Casos para países vecinos en que esa cuenta se ha hecho con mucha fineza demuestra que el Estado dedica alrededor del 75% de la inversión pública a los extractivismos. O sea, les estamos sobre todo apoyando a esas grandes empresas que son las que... Ustedes apoyan a las grandes empresas, realmente el ingreso tributario es marginal. En el caso de Colombia es 4.5% de los ingresos totales de renta. Entonces, esa idea de que si se suspenden estos extractivismos al otro día hay una catástrofe económica es infundada. Que hay una catástrofe laboral también es infundada. Pero además, en paralelo, a medida que se desmontan esos sectores, paradojalmente el Estado ahorra plata. Menos gente contaminada, menos dinero para limpiar arroyos o ríos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el Estado ahorra y puede invertir en subsidios para otros sectores. Perfecto. Eduardo, ¿cómo es la discusión en América Latina frente al tema de las transiciones? Aspectos que me llama la atención del debate colombiano, especialmente en el ámbito académico, es como que no le prestan atención o ignoran lo que ha ocurrido en países como Ecuador, Perú o Bolivia, y sobre todo miran a una discusión para otro contexto que es la europea. Pero entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador y Bolivia, esta discusión tiene unos 15 años, fue muy intensa en algunos momentos. Afectó tanto el debate político en esos países que el equivalente a lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, en el caso de Ecuador, en el primer gobierno de Rafael Correa, tenía por nombre Buen Vivir, y gran parte de ese plan estaba enfocado en cómo salir de la dependencia petrolera, o sea, cómo salir del extractivismo. Otro tanto ocurrió en Perú, donde yo diría que se realizaron las primeras modelizaciones y propuestas que incluían al sector minero, al sector petrolero, al agropecuario, al forestal y al pesquero. Se cubrían todas las áreas y además de allí surgieron los primeros modelos de reforma tributaria que daban cuenta de varias de estas cosas que les decía, de cómo podemos ir más allá de la dependencia extractivista modificando la estructura tributaria de un país con pequeñas modificaciones. Estas discusiones han tenido éxitos y fracasos, han dejado múltiples lecciones que sería apropiado observarlas con detalle desde Colombia. Okay. Y atender más al modelo latinoamericano o a estas discusiones y debates que se han dado aquí y no necesariamente o exclusivamente a los europeos. Claro, una de las consecuencias de este entrevero, de esta mezcla, de esta confusión y que queda en segundo lugar la experiencia latinoamericana, tal vez sea lo que ha ocurrido con la introducción del término decrecimiento a la polémica aquí en Colombia sobre las transiciones. El decrecimiento puede ser una plataforma abordable, entendible para el contexto europeo desde donde se originó. Se ha diversificado en varias tendencias que tienen diferencias sustanciales entre ellas. Entonces, decir decrecimiento es un primer paso, pero inmediatamente exige que me explique, bueno, qué hay por detrás de la palabra. Y en segundo lugar, está enfocada en ese contexto europeo y tiene una vertiente muy académica. No es algo tan cercano a los movimientos ciudadanos o a los movimientos de base. Si yo hago, por lo tanto, una mirada desde nuestro continente, la situación es muy otra, porque nuestras economías dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas. Entonces ahí ya nos separamos de la situación europea, pero además esta exportación de materias primas es enorme. Los déficits que nosotros tenemos en la salida de toneladas de minerales, de productos agropecuarios, en barriles de petróleo, es gigantesca y se ha exacerbado en los últimos años. Bueno, porque a propósito que señalas sobre el decrecimiento, pues Eduardo es uno de los autores en el manual de referencia justamente sobre el decrecimiento. Sí, y mi punto en ese manual, precisamente uno de los aspectos que llamaba la atención era la distinción entre la discusión europea de las diferentes escuelas de decrecimiento y la latinoamericana, donde El horizonte de las transiciones post-extractivistas en América Latina tiene que ver con derechos y justicia. Tiene un fuerte componente ético, un componente ético de valorar a las personas para que puedan vivir en dignidad, una buena calidad de vida, y a la naturaleza. Pero el decrecimiento no tiene una estructura de discusión, no tiene una teoría propia del valor, no hay una discusión ética. Es más un debate pragmático sobre cómo organizar las economías y los consumos. Nuestro recorrido es casi inverso. Nosotros partimos de una reacción ante la injusticia. De allí han florecido iniciativas increíbles como los derechos de la naturaleza, que eso no aparece en el debate europeo. Derecho de la naturaleza es una creación sudamericana y especialmente andino-amazónica. Y eso no está en el decrecimiento. Por lo tanto, transferir decrecimiento para aquí puede ser muy importante para tomar algunos componentes para el debate académico, pero tiene un riesgo de que puede obnubilar, confundir la gestión pública, los debates sobre políticas públicas, cómo pasar a la acción para salir del extractivismo. Okay. Eduardo, y ahora que refieres también toda esta parte académica y tú como experto y que has seguido pues de cerca todos estos debates aquí en Colombia, ¿qué opinión te merece el rol justamente de los académicos, de los científicos, quienes se dicen ser ambientalistas, pero que a veces encontramos enormes contradicciones? Tú, frente a eso, ¿qué opinión tienes? Bueno, de nuevo, mirando en el contexto regional, observando lo que ha sucedido en los países vecinos, para compartir algunas impresiones que pueden ser útiles. En el caso de los países vecinos, por supuesto que hay una academia que apoya los extractivismos, y es entendible, que va desde los ingenieros de minas hasta los expertos en perforación en torres petroleras, o los economistas que hacen los análisis de costo-beneficio, que afirman que es un buen negocio para los países. Entonces está toda esa academia. Pero a la vez hay un ámbito académico más independiente que acompaña a organizaciones ciudadanas, que apoya las evaluaciones de impacto ambiental, que se involucra en estas miradas transversales, que utilizan derechos de la naturaleza y van, por ejemplo, a los impactos en la salud pública de los extractivismos, alertan sobre el riesgo, protegen, amparan y fortalecen la opinión de los movimientos ciudadanos en vez de estigmatizarlos y subordinarlos, y así sucesivamente. En cambio, en el debate colombiano hay voces muy fuertes, muy estridentes de la academia, que al final de cuentas, a pesar de que usan el término transiciones y que insisten, por ejemplo, en metas de conservación tales como proteger la biodiversidad o reducir la deforestación, al mismo tiempo postulan continuar con el extractivismo y apelan a eslogan muy poderosos como afirmar exportar carbón a manos llenas o exportar el petróleo hasta la última gota. Por lo tanto, eso está muy alejado de estas otras estrategias de transiciones de salida del post-extractivismo, y nos hallamos en Colombia con una paradoja de actores importantes en el debate ambiental que vienen de la universidad, que realmente su transición es pasar de un tipo de extractivismo a otro, pero en su esencia no cambia y tampoco queda en entredicho, en cuestionamiento, la subordinación del país como mero proveedor de materias primas, y al mismo tiempo minimiza y deja en un lugar secundario el impacto local de esos extractivismos, que cuenta con abundante información, testimonios y evidencia científica de que sí es muy grave. A nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión se nos dijo que muchas de las afectaciones que se están viviendo en La Guajira, nosotros denunciamos que son responsabilidad de la explotación del carbón, es la mina a cielo abierto más grande en Latinoamérica, y se nos dijo que no, que parte de esas afectaciones se debía a los chivos que el pueblo guayú cuida. ¿No? Eso nos dejó muy alertados frente a ese tipo de posiciones. Hay un concepto clave en la teoría de los extractivismos, que es que la megaminería, como la que se explicita en Colombia, en el caso de Cerrejón, se denominan amputaciones ecológicas. Amputación ecológica quiere decir la remoción masiva de millones de toneladas de material, del cual solo una parte termina siendo mineral, hay otra parte de desechos, pero desde el punto de vista ambiental lo que interesa es todo lo que se saca. Entonces, para el que nos está oyendo o viendo, esto es como una amputación en ese lugar, una amputación geográfica, espacial, territorial y ecológica. Eso no tiene arreglo. Cualquier medida que se presente como de mitigación, remediación ambiental, es como tratar de sanar las consecuencias de una amputación de la herida que ahí quedó. Eduardo, una cosa más. ¿Qué pasa y qué impacto tiene en todos estos debates sobre las transiciones ese sube y baja de precios y el mercado internacional? Bueno, en los últimos 20, 25 años hemos vivido dos ciclos de altos precios, de boom de los valores de los commodities, seguidos por caídas a veces estrepitosas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los precios están muy altos, los gobiernos y las empresas quieren aprovechar, exportan, y entonces extraen más, hay más impactos sociales y ambientales. Pero paradojalmente, cuando el precio se deprime, los gobiernos intentan compensar la caída de esos ingresos exportando más volumen. Eso quiere decir extraer más materia prima, más commodities, más recursos naturales. Y para hacerlo en el contexto de baja de precios, ahí se introducen todas las discusiones sobre flexibilización de las normas ambientales, por ejemplo, que tuvo lugar acá en Colombia bajo el gobierno Santos. Toda la flexibilización diciendo, bueno, tenemos que rebajar los controles ambientales o laborales para permitir que las empresas sigan operando, porque en este contexto de restricción económica necesitamos eso. ¿Por qué ocurre esta condición? Porque es muy similar a lo que sucede con las evaluaciones de impacto ambiental. Si la evaluación de impacto ambiental de la mega minería a cielo abierto, por ejemplo, se hace en serio, se hacen todos los detalles y por técnicos independientes, se va a encontrar que sus impactos son irremediables o no manejables. Después se podrá discutir, acepto o no esos impactos. Y que le quedan unos pasivos. Y quedan pasivos, etcétera. Pero en paralelo es igual la evaluación económica. Esos extractivismos siempre son buenos negocios, porque en la contabilidad nadie introduce el costo económico de agua contaminada, pérdida de suelo para producción de alimentos, desplazamiento de comunidades, condiciones laborales no adecuadas para los trabajadores y así sucesivamente. Entonces todos esos costos económicos negativos no están incluidos en la cuenta, el negocio parece magnífico, pero igual tú tienes que pagar el daño en la salud en tu familia y eso entonces termina siendo un subsidio encubierto, si ustedes quieren, que hacen las familias, las comunidades locales, los municipios y los gobiernos centrales. Frente a esa pregunta, un concepto que se puede tomar de las teorías del extractivismo es lo que se denomina amputación ecológica, que esto es lo que ocurre en la mega minería a cielo abierto y un ejemplo Cerrejón aquí en Colombia. ¿Qué es amputación ecológica? Es la remoción de millones de toneladas de materia, de las cuales una parte queda como desperdicio, otra parte queda como el mineral que se exporta, pero desde el punto de vista espacial y ecológico lo que importa es esa gran extracción masiva, quedan esos enormes tajos, cráteres, y por lo tanto las medidas que se presentan como de mitigación o remediación ambiental realmente son medidas para amortiguar de lo que queda de esta enorme amputación. De esa manera se puede concluir que comparar el efecto ambiental, que puede ser negativo, de unos chivos con una amputación ecológica que refiere a centenas de millones de material rocoso removido, no tiene justificación desde el punto de vista ambiental. Pero además deja en evidencia otro aspecto. Hay impactos de la mega minería que son imposibles de resolver, no tienen soluciones tecnológicas satisfactorias. Porque la propia esencia de ese tipo de mega minería es la amputación ecológica. Y eso no hay ninguna tecnología que lo resuelva. Entonces, en el caso colombiano, como ocurre la discusión en Bolivia, en Perú, en Chile, es una decisión finalmente social, ciudadana, política, si ustedes quieren, de qué amputaciones son tolerables y qué amputaciones son ilegítimas, intolerables, indefendibles. Claro, porque además tocando el tema de lo ilegítimo, Carbones del Cerrejón no cuenta con licencia ambiental. Se presentó una acción jurídica a través de la cual se pretende que se haga esa revisión por todas las afectaciones y daños que hay, Y en ese momento la respuesta por parte de la empresa fue casi generar un pánico económico. Se dijo que si se decretaba una medida cautelar solicitada en ese sentido, tendrían que despedir a 12.000 trabajadores, que había sido responsabilidad pues de las comunidades que se atreven a denunciar y instaurar acciones jurídicas. Entonces sí es un panorama bastante complejo en esto que nosotros también hemos determinado pues una enorme disputa por la verdad. Enormes abusos de poder, captura corporativa, y bueno, esperamos que estos debates cada vez vayan siendo más álgidos, que la sociedad colombiana pueda adoptarlos, ¿no? Y no necesariamente ir por los caminos que no corresponden. Eduardo, pues te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Por todo tu trabajo, por estar pendiente aquí de Colombia, y esperamos contar con tu presencia prontamente. Muchas gracias.